Vámonos. Tu radio al compás, tu radio al compás, ni rotri, ni escuadra, ni cartabón. Al compás, al compás y al compás. Tu radio al compás, tu radio al compás, ni rotri, ni escuadra, ni cartabón. Al compás, al compás y al compás. ¡Traca, tra! Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio El Compás número 94, en concreto el programa 94, que va después del 93 y antes del 95. ¿Por qué marqué? Porque ha sido el número, la matemática es así, ¿no marqué? Claro, las matemáticas no fallan, fallan los que las hacen. Claro. Queridos oyentes. Oyentes. Estamos en el programa número 94, que en romano sería. Hostia. 94 sería L. No, X. No, ya no hay L's. Ya no hay L, ya no hay L. Ya no hay L. X. Ah, ya del tirón, es verdad. XC, que es el 90. Palito V. Palito V. O sea, XC palito V. Vale, así me recuerdo para el 95 que es XCV. Exactamente. Vale, XCV. XC palito V, programa 94, estamos con un programa más. Y antes de meternos en FEA, vamos a escuchar la presentación, como siempre. Claro, claro, la presentación, que nos la pide, quién nos la pide, querido compañero. Pues Marina. Marina, un aplauso para Marina, por favor. ¿Qué presentación nos pide? Pues, sí, ya me acuerdo. Una presentación con voces femeninas. Voces femeninas, que es la comparsa, cuarto finalista de este pasado carnaval, La Ola, de nuestro amigo Fali Pastrana. Exactamente. Que se nos quejaba de que poníamos pocas cosas suyas en el programa. Pero claro, si es que la gente no nos lo piden. Claro, pues ya nos lo han pedido. Si fuera por nosotros, tampoco podríamos muchos. Pero, así que Fali, que sepa que nuestra querida Marina, así que si te la encuentras por la calle, invítala a un refresquito, o a lo que ella quiera. Prácticamente. Ahora, yo le digo a Marina que si se ve por la calle a Fali Pastrana, hijo, porque no le gusta que le digan Falete, y si no le gusta que le digan Falete, pues no le vamos a decir Falete a Falete. No, sí, no lo vamos a decir. Entonces, Marina, si te encuentras con Falete por la calle, Falete Pastrana, claro está. Si te encuentras con el otro, no. Cambia de calle que no cabe. Básicamente, si te encuentras con Fali por la calle, le dices, mira, Fali, que yo soy Marina, la de Radio Compa, porque estoy mirando la grabadora, no lo sé. Como si Marina estuviera dentro. Lo mismo. Nunca se sabe. Entonces, pues eso. Marina, si te encuentras con Fali por la calle, y sigo mirando. Sí, Marina, si te metes con Fali por la calle, pues le dice que tú eres la de Radio Compala, que pediste la presentación de la hora y que te invita a un refresquito. Y que se compre la camiseta de Real Madrid verdadera. Verdadera, no que llevan el escudo en el... ¡Ay, Fali! ¡Oye, cómo estamos! ¡Con cariño! Bueno, hemos escuchado la presentación todavía, ¿no? Vale, venga, vamos a escucharla. Soy la nube ennegrecida, la tormenta de verano que no enciende tu candela. El sol que no quiere verte, tu boca agrietada, la sonrisa de la tía, la niebla ante la gente. Soy el hielo en tu mirada. Saber que ha dado paz, enfría nuestras vidas y no quiere reaccionar. Despierta de la... los mejores, aquí estamos disfrutando del carnaval. Un saludo muy grande de la Chirigota del Serie para la radio. ¡Al compás! Y si te gustan los Teletubbies, más te gusta más Piquilabi. Ahí quedó, preciosa y magnífica presentación. Vale, parece que como si no lo hubiéramos escuchado, estamos haciendo esto todavía. Y como nosotros estamos así, hoy estamos muy espesos. Estamos, bueno, lo que quería decir antes, estamos espesos y pajares. Bueno, sería espesos y tajares. Tajares. Queremos dar las gracias por la acogida que tuvo el programa anterior, la entrevista de Gran Catalunya con los Guatifos, que ha sido un éxito rotundo. Por favor, siempre. Ha sido el especial de los 6 años. Convertido en el programa más escuchado de esta temporada de Radio El Compás. Sí. Exactamente, el programa más escuchado. Pues, muchas gracias a todos los oyentes, y sobre todo a ellos por prestarse, si no, no hubiera habido programa. Disculpa por el fallido que hubo en el montaje, que puse dos veces la misma cupletina, pero bueno, a los días me dijo Gaby, escucha, que está puesto dos veces lo mismo, digo, pues voy a cambiarlo. Cupletina Turner, cupletina Turner, cantante. Siempre. Y ya, entonces está todo corregido, está todo perfecto, y la audiencia ha sido muy buena, Marqués. Y ahora que hablo de Gaby, que me dijo lo de la cupletina, pues sí. Ahora Gaby va a decir una cosita. ¿Va a aparecer esta temporada? Va a aparecer esta temporada otra vez, porque ya estuvo en los canales preparando. Es verdad, y en el especial de... Bueno, sí, estuvo. Creo, en el especial que hicimos en directo en la Casa de la Juventud. Estuvo, habló con nosotros. Y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir, que es algo muy interesante para todos vosotros. Hola a todos, muy buenas. Yo soy Gaby y vengo a comentaros una novedad bastante interesante. Como ya muchos sabréis, esta afición de grabar nuestros programas de radio y publicarlos en internet por nuestra cuenta se llama podcast. Y una de las formas principales de descubrir podcast que usa mucha gente es mediante iTunes. Este programa os sonará a aquellos que tenéis un iPhone o un iPod porque es el programa que se usa para sincronizar dichos aparatos con el ordenador. En ese programa hay una parte que se llama iTunes Store, la tienda de iTunes, donde hay otro apartado, un subapartado que es para podcast. Y allí podéis descubrir muchísimos programas muy buenos. Como ya he dicho, mucha gente usa esa lista de podcast del iTunes Store para descubrir programas. Y hasta ahora Radio El Compás no estaba incluido en ese apartado, en esa lista. Y digo hasta ahora porque ya por fin, después de tanto tiempo, he podido introducir Radio El Compás en el iTunes Store. De tal modo que aquellos que tenéis dicho dispositivo, que usáis este programa, ya os podéis suscribir directamente desde allí. Si nos escuchas ya desde tu página web, desde nuestra página web, o desde tu lector de feeds o tu programa para escuchar podcast, no tienes que hacer nada, no tienes que modificar nada ni tocar nada. Déjalo todo tal y como está. Pero si tienes un iPod, un iPhone, un ordenador Mac, pues posiblemente te interese suscribirte directamente desde iTunes. Y además, esto también servirá para que este programa se difunda a mucha más gente y esta afición que tenemos por el carnaval de Cádiz llegue más lejos todavía. Y nada más. Espero que haya sido de vuestro interés y hasta luego. Ahí quedó Gaby, tengo que decir, aparte de esto, una cosita que a él se le ha olvidado, que es que en este programa pueden ustedes votar, dar una puntuación a los programas. Es decir, que si el programa te ha gustado mucho, pues a un 10, ¿no? O como sea eso, ¿no? Y también poner un comentario, una reseña sobre qué te ha parecido el programa, etcétera, porque me ha dicho el que lo diga, no lo tengo. Natalie Reseña, que es la que hace de Berta en la que sale cine. Exacto, que nosotros no tenemos iPhone ni cosas de esta como para saber esto, pero bueno, para la gente que lo tenga, pues nos puede escuchar. Estamos como modernos a través de iTunes, gracias a las gestiones. iTunes cebollados. Claro, que está muy bueno. Ese, en el paraíso. Eso, que lo cantaba Javier Ruiz. Que no te la vi yo la película de Atún y Chocolate. La vi lo todavía no la vi. No la había visto la película, la he visto ahora. Sí. Y bueno, pues dicho esto, pues gracias a nadie por la información y gracias por darnos todo, hacer que Radio El Compás se expanda cada vez más y no porque nosotros somos más gordos, sino porque. Sí. Exactamente. Que ser un oso, el oso expanda. Exactamente, está en peligro de extintor. Claro. Y ahora nos vamos a ir con... Por la raja de tu falda yo me di un piñazo con... No sea que expanda... Que lo cantaban los Stones. A que la vuelta va a llegar hasta ahí. Claro, vamos, brotela. Vamos a ir, ¿no? Ya he escuchado una noticia. Estopa que está en Sevilla, que es un pueblo de Sevilla. Que donde viene Polvorones, que está... Claro, los Polvorones de Estopa. Gran Polvorón. Que tenemos otro esta tarde. Las topeñas. Como las topeñas no hay ninguna. No será la española, me he equivocado. Bueno, las topeñas cuando ves aquí me sale verdad. Vamos por ti palabras. Sí. Vamos a irnos con un guapinaki desinformativo y que hablen ellos, ahí está un poquito mejor que nosotros. Sí. We'll be right back. desinformativo. Guakinaki, guakinaki, guakinaki, guakinaki. Hola, muy buenas, bienvenidos a Desinformativo, guakinaki. Estamos aquí con más noticias que últimamente, que estábamos la cosa un poquito flojita. Y estoy aquí con mi compañera, la bonita del norte. Hola, buenas, estamos aquí en un programa más de Desinformativo, guakinaki, guakinaki, guakinaki, guakinaki. Efectivamente. Y vamos a comenzar con una noticia muy bonita, porque... Muy bonita, es mejor la noticia. Más bonita. Inscripción del... Fíjate, que era tan fea yo, que un día fui a hombres, mujeres y viceversa, y me cogieron como viceversa. Fíjate. ¡Eso fea! Fíjate, ya sé si. Inscripción del Falla, está ya abierto el plazo, que es Mario la Plaza. En Mario la Plaza siempre. Hasta el 12 de noviembre en las oficinas del Patronato del Carnaval, que está, para que no lo sepa, en las dependencias. Dependencias. Ah, vale. Que son las que te atienden en las tiendas. Claro, en el Mercadona son las dependencias. Las que atienden en las tiendas. Dependencia del complejo. ¿Me entiende? Yo entiendo que todos los que entiendan a entenderse, pero entiéndeme, como decía la verdad. O sea, que le caído. Creo. Del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Complejo deportivo. ¿Qué complejo tendrá el deportivo? Si es que Cádiz tiene mucho complejo. Sí, mucho complejo. Cádiz, tacita de placa. Y dice el horario es de 9:30 de la mañana. ¿De la mañana? A 1:30 de la tarde. O sea, de 9:30 a 13:30. Con dos puntos. Hasta el 12 de noviembre, acuérdense, que no se les olvide, hasta el 12 de noviembre, que siempre va de todo el mundo el 12 de noviembre siempre a la 1:15. Y después... y se amontonan las cosas. Después se queda fuera como el Pepón en su año, ¿no? O Jesús Monge, también le pasó. También le va a decir a la gente también, ¿eh? Ni caidía. Claro. Pues venga. Y que entiendo que acostumbra que el primer día nada más que se escriba una. Claro, que ha sido el conjuro paso. Ha sido el 5 del sol. Y bonita, y una noticia muy bonita. Bonita. Que es de un hermanamiento. Ah, sí, que es el mal de los carnavales. No miento. Los carnavales, como es el de Cádiz y el del Tenerife. Tenerife, para que no lo sepa, está en... En una isla bonita, que es la isla de Tenerife. Cantacuque Tenerife. Se Tenerife, ¿verdad? Cantacuque, la catedral chica. Claro, a mí me dijeron, voy a ir a cantar Santa Cruz. Y me va a cantar una iglesia y se loca la otra. No, eso me ha pasado el otro día. Ah, mira, qué bonito. Claro, que me dice, me lo dijo Ramón y me dice, Manuel, me llevo para cantar Santa Cruz. Bonita, te llamas Manuel. Sí, no, tenía que reconocer, me dice, tenía que cantar Santa Cruz. Y yo pensando en la iglesia. Y me dice, no, Calahorte, Santa Cruz es Tenerife. Y digo, ah, vale, ¿qué quiere, güey? No había caído en ese momento. Pues se van a hermanar, ¿no? Sí, van ahí muchas agrupaciones, bueno, algunas agrupaciones de Cádiz, entre ellas Ramoni, va a ir en representación de Cádiz. Pero igual está ¿no? Antes sí. Ya no tanto. Ya es un trío. Ya sí. Que sí, que nos ha alegrado mucho, que estamos hermanados, carnavales de por ahí, pues uno de más para acá. Estamos hermanados con todo el mundo, pero siempre hacemos primo. Qué bonito. Qué bonito. Siempre. Y qué bonito que nos hermanemos con el Uruguay y nos llevemos a muerte con la provincia de Cádiz, como diría la Caja de Panduro. La Caja de Pandora, ¿verdad? Y también un cambio de... componentes a esas alturas. El que ha dado la comparsa es Juan Caso, que salió un componente como es. Qué raro. Tony Piojo, que salió a la comparsa de Antonio Rivas y José Manuel Cardoso, dos hombres de negro. Y Juan Caso, que ha fichado a tres componentes nuevos, como son, aparte de Ramón, ya conocido, Fran Rueda, que viene de la comparsa femenina de Juan Fernández. Saludando. Y Cris, que es el hermano del Pellejo, que ya salía con ellos en el año de los Parias. ¿Vale? Venga. Bien. Otra noticia también muy tú. Los Majara. ¡Ah, los Majara! Son los pregoneros del puerto de Santa María. ¡Claro! Que últimamente le han dado el puerto por los Majara cuando nunca le han hecho caso. Exactamente. Pero ahora, pues bueno, que procede después. Parece ser que medio siglo. Oh, bueno. Merecidísimo que la antología de los Majara, los viejos, con Pedro a la cabeza, sean los pregoneros del puerto. Enhorabuena, de verdad. Sí, cogen el testigo a Manu Sánchez, yo creo, por el año pasado. Sí. Y bueno, seguro que hizo un buen pregón. Seguro que hará un magnífico pregón, o por lo menos ya con que canten, ya con eso tiene. Ya con eso, ya lo demás. Esas maravillosas voces. Y una última noticia: los nombres de las agrupaciones de nuestros compañeros de la del compás. Es verdad, los compañeros Patria y Marqués. que este año no estaban conformes con el programa, si hacen doblete. Doblete. Aparte de llevar el programa para adelante, hacen doblete con dos agrupaciones. Hacen dobladillos, pero no chirigotas, compadre, como suele hacer Quique Remolino, Juan Carlos Sueño. No, hacen dos chirigotas. Cosa que no se entiende. Dos chirigotas. ¿Dos qué? Dos chirigotas. Exactamente. No sé lo que he dicho. Perdón. ¿Cómo? Chirigotas. Dos chirigotas. Me ha gustado, claro, así me hace los rato. Dos chirigotas. Esto es papurrí, nada. Claro, está el papurrí. Chirigotas. Voy a hacer la chirigota a los palacios. A ver, chirigota palacio, que ya se dijo en el bloque, ¿eh? La Murga de la Mata. La Murga de la Mata. Con la letra de Alejandro Ribó, el Marqués, y Manuel Jurado el Pati, la música de Manuel Jurado el Pati, la dirección de Valeriano Rodríguez Sánchez. Y aparte, sin conforme con eso, pues esos son los palacios, Villa Franca en Sevilla. Sino que en Puerto Real y en Cádiz van a sacar una callejera. Exactamente. Una chirigota callejera puertorraleña, que la podéis buscar por Facebook, tanto a la del palacio como a la de... El palacio tiene usuario en Facebook, la chirigota de los Popeye, de la chirigota callejera, tiene página. Su página. Chirigota callejera puertorraleña. Puertorraleña con letras de Manuel Jurado Romero, el padre, y Manuel Alejandro Riobó, el marqués, música del padre, Manuel Jurado Romero, y dirección también del padre, Manuel Jurado Romero. Y es que, bueno, que si no me hizo el nombre. Popeye, el ultramarino. Popeye, el ultramarino. Gran chirigota, pues bueno, el año que viene vamos a sacar las dos para adelante y ya iremos dando más noticias a lo largo de la temporada. Exactamente, y le deseamos mucha suerte y ahora nos vamos a ir con los compañeros de hace tiempo que no venían. Claro, los de 1, 2, 3, hasta el bar, a ver cuáles son ellos. Pues vamos con ellos. Vámonos. De Sunto Sonos a Carnaval 456, y vamos al tema para ese venido. Ay, compré 24 de euros. Nombre de las agrupaciones del Carnaval 2014, como por ejemplo la chirigota del Jerry de los chicos del parque, el cuarteto de Javier Aguilera, que han cambiado el nombre inicial, se van a llamar finalmente los que se pasan del tiempo. La chirigota de Nevoku y Rodicio vuelve para Carnaval Cabe 14 con Lo Siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi. El coro de las hermanas Sevilla Pesi se llamará Los Número 1. La chirigota de Sevilla de Alvarado será Los Chunguitos. Y la comparsa de los Carapapas serán en 2014 Los Trovadores. Y que al final se han anunciado que finalmente no concursarán en el Falla. La comparsa de Antonio Martín, primer premio el año pasado con la comparsa del Genio, serán en 2014 Los Gipitanos. Vuelve Manolito Santander a sacar chirigota con la música de Antonio Martín y se llamará Los Destripadores de la Calle Londres. El coro de Martínez Mora, que fue el año pasado acá en Mineraria, será el año que viene La Boutique. La chirigota del Lupo, como sabe todo el mundo, el año pasado fue Los de Gris, el año que viene será Hoy No Me Puedo Levantar. El cuarteto de San Fernando, que el año pasado fue un super cuarteto por Tor Careto, más conocido como el que cantó antes de Juan Carlos, se llamará en 2014 Catastrophe Quarter Blam. Y hasta aquí una nueva edición de Onda Extra Carnavalanear, otra vez 456. Pasamos la conexión a los estudios doblados de Desinformativo Wakinaki. Gracias, y hasta aquí el informativo. Nos despedimos con... Ha hecho las cosas. Y como nos da la gana, se la hemos contado. Hasta ahí. Desinformativo. Wakinaki, Wakinaki, Wakinaki, Wakinaki. Hola, buenas tardes, soy Francis Sevilla Pesi y quería mandaros un saludo a todos los integrantes de esa familia de Radio El Compás, ¿vale? Que cada vez somos más carnavaleros los que estamos conectados por internet. Un saludo para todos, gracias. Ahí quedó una nueva edición de Desinformativo Guakinaki. Muy bonita, como siempre. Muy bonita y muy cazonera. Exactamente, digamos, hay competiciones, en concreto peticiones de nuestra oyente, como decimos siempre, nuestra oyente más antigua. Más antigua, Marina. Un aplauso para Marina. Un aplauso para ti, Marina. Muy bien. Dice: como está mandado, pido para el... Uy, porque va a salir un poquito raro. Y pido para el próximo programa El Romancero de Dios de Salvador, que ya lo pondremos. La cuarteta de No lo puedo entender, de La Cuadrilla, que la pondremos después. La presentación de La Ola, que nos ocurrió del Canijo de este año, que la pondremos después. Y también pido el paso doble del Museo de los Muñecos, el Tango de los Mandamientos de Comediante. Y el paso doble de La Mar de los Vendas, que es una preciosidad preciosa. Y felicitaros por el programa anterior. Soy muy... soy muy de Guakinaki también será, seguramente. Gracias a ustedes y me encanta la entrevista. Son parte de esta familia. Gracias por este programa. Me encantó, bichas mías. Quiero preguntar para los fitaditos. Esto ya después. Dice, os quiero. Pero como se ha visto, son peticiones todas de este año. Todo reciente. Todo de 2013. Por tanto, ya me tiento. Vamos a empezar con la comparsa de los hermanos Carapapá. Carapapá, 2011, Los Muñecos de Cádiz. Exactamente, cuarto premio, o sea, primera Ceci. Los Muñecos de Cádiz, el pasadoble que le dedicó al Museo del Carnaval. Sea su día, en verdad esto es un cachondeo, porque solo abrimos algunos días. Les recuerdo que no está prohibido, se puede beber y se puede cantar, se permite todo con un orden que valgo en la fiesta de la libertad. Prepárense para entrar en la sala de la gracia infinita. Se podrán encontrar una obra de arte en cualquier esquina. Si quieren, pero no se separen, permanezcan atentos y no pierdan detalle, que se pueden perder en un mar de cuplé al andar por su calle. Abran paso y vayan entrando en esta galería, pueden ir contemplando la batea pasando, con los coros cantando los tangos por fría. Miren bien el contraste de una letra con la gente que de levante el brillo. En cualquier casa puerta pueden ver un romancero. Solo puedo guiarle hasta aquí, aunque la visita no llegue a su fin. Ojalá vuelvan a repetir. Muchas gracias por venir. Ay, yo no pretendo reivindicar ni pido al museo para el carnaval, porque ya lo creo. Solo había que poner la puerta de tierra cuando llegue el precioso paso doble, ahí está, maravilloso. Maravilla, maravilla de paso doble. Y vamos a ir con un tango. Un tango de Nandi Miguel, que el año que viene vuelva al teatro. Exactamente, con Los Cuatro Reinos. Cuatro Reinos. Pues esto fue del último primer premio, no, el último primer premio, que fue Comediante. 2006. Gran coro, donde los haya. Sí. Inmaculado, el que a mí me da la paz. con ella el calendario el rompero. Y con el cuerpo a los padres hay que honrar como buen hijo. Por eso honra a los suyos que a su hija pueda amar. Roberto Matar, que en el pinto me dirá, pues que nadie me la quite de mi vera. Y en el centro dirá que no impuro ni pensar, pero al verla la pasión se me revela. Que no robe ese que pide, es que el séptimo también, pero no pude evitarlo. Y mi beso de Robert, mi mentira, mi codicia, en el reto mandará. Pues de nada me arrepiento, que es tan grande lo que siento, que el infierno me da igual, que el infierno me da igual. Pues hola, buenas tardes, soy David Carapapa y os mando un saludito a todos los oyentes de Radio Al Compás. Un abrazo. Precioso tango, siempre le han dicho, le llevaba un tango dedicado a su mujer, pues este era el de ese año. Uh-huh. Y ahora vamos a irnos con una sesión. Sí. Estribillada. Ah, sí. Que no la hacemos nosotros. No, no la hacemos nosotros. Ni los Joaquinacos. No. La sé. Nuestra pareja favorita, aparte de del casonero y la bonita. El no, Google, sí, la favorita. El Google y la Googla. Son nuestra sección. Se me había olvidado. Ay. Saca, tracalamate, porque la mía es pepinillos en vinagre, sardina, la virulé. Que traducido resulta. Saca, tracalamate. Hola, queridos amiguitos y amiguitas. Soy la Gurla y vamos a dar comienzo a una nueva edición de Sacatraca la Matraca la Mate, porque era mía. Pepinillos en vinagre, sardinas a la virulé. En esta ocasión, en vez de un top 5, es un top 4, porque nada más que hay 4. En cuarta posición, el cuarteto Aquellos Maravillosos Años Luz. Light Wonder Years. Yo siempre he respetado la ley de la estrella. Y el que la tira va por ella. En tercera posición, el cuarteto Adiós Rogando y con el mazo dando, lo que es lo mismo. To God helps those who help themselves. Si vemos algún muchacho, soy fiel a mi castidad. Para evitar tentaciones, nos ponemos a rezar. Señor, líbranos del mal. ¿Y si fuera Cristiano Ronaldo? Señor, hágase tu voluntad. En segunda posición, el cuarteto, los polivalientes, un cuerpo inteligente pero con muy malas hechuras. The polyvalents, an intelligent body but bad mew assurers. Hola, polivalente, lo que hago en mi trabajo es detener, a veces hasta con fuerza, y lo que hace Rajoy en su trabajo es detener. Y en primera posición, el number one, el cuarteto del gago, Robin del Bosque y los demás de Ubrique. Robin of the Forest and other Ubrique. Ni tu mamá, ni tu abuela. ¿Cómo hizo el carapá para comparsa en 15 días? Si a mí no me ha dado tiempo a aprenderme el estribillo todavía. Hasta aquí una nueva edición de Sacatraca la Matraca. El Gurlo y yo nos despedimos hasta el siguiente programa. Y amiguitos y amiguitas, hasta luego. Nada, ya solo quedo yo y un saludito a todos los oyentes de Radio Al Compás, ¿eh? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! ¡Al Compás! ¡Al Compás! Ahí quedó el sacamatraca y vamos a irnos ahora con más peticiones. ¿Más peticiones? Ya con Marina. Marina, que no hemos terminado con sus peticiones. Nos queda toca la segundo premio de comparsa en 2008. El segundo premio de comparsa de 2008, ¿cómo era? Los Mendas Herendas de Jesús Bienvenido. Pues un pasador precioso dedicado al mar. Hay un dios que tiene fiel en cada puerto. Es un mar de espuma blanca y profundidad precioso. Qué bonito. Tiene fieles en cada puerto, en Dios de espuma blanca y profundidad. Todo el que nace a su lado respira el puerto, en los brazos del Dios mar, mar, mar. Hay un Dios que tiene fieles en cada puerto y amparado en su santísima guaridad. Por todos y la mar dulce tesoro, el mar, la mar. Es el mar quien trae la muerte en pie, nos ahoga entre pesares, y la mar nos da la vida y nos pesa en la vida. Como una madre, es el mar un monstruo horrible y feroz, un canalla de especia, rey fedor. Que lo venera, tiene en su alma del mar la tormenta, de la mar la calma, y oye rugir a las olas, igual que una caracola, porque a Dios lleva en su entraña. Ahí quedó, maravillosa letra de Pau Doble. Muy comprometida socialmente. Y vamos a irnos ahora con Napolitano de Kai. Muy bien, Napolitano de Kai, que recordemos que está en Perú. Muy bien, me acuerdo, me alegro de que te acuerdes. No me acuerdo de que te alegres, no. Señores, os voy a pedir algunas cositas. Pasadores de los vikingos del diario de la madre. El pasadores de Perdimos el Norte de presentación. Y algún pasadores de TVO, que no he escuchado nada de ellos. O sea, cosas de este año también. Pues ponlo en YouTube, Napolitano, que aparece TVO. Dice, hola, os saludo desde Perú y deciros que me encantó mucho la entrevista de What If O, de los mejores programas que os recuerdo. Felicidades por estos años. Os amo. Os amo, ha dicho. Os amo. Sí, sí. Él nos ama a Bin Laden, claro. No. Si estuviera desde Perú en Afganistán, no, él nos ama a Bin Laden. Bueno, vamos a... Tú sabes que por este chiste nos la va a dar mortal a nuestro querido amigo Manu Sánchez. Da igual, pero es bonito. Un aplauso para Manu. Que lo ha mandado petición. Por eso. A este programa lo ha mandado. Y para Baúl Sender. Ya vamos a comenzar con... Tenemos ya Osamu Bin Laden y Baúl Sender. Baúl Sender. Son dos grandes oyentes de nuestro vamos programa. Vamos a comenzar con una comparsa. Fue segundo premio en el 2003. ¿Otro segundo premio? ¿Cómo fue Los Vikingos? De Jesús Quiñones. De Jesús Quiñones. De Joaquín Bienvenido. De Joaquín Quiñones. ¿Quién Quiñones? Quiñones, sí. Señales, porque no podía. Me puso la mano encima, pero me estuvo enterrando en día, y por mis hijos me lo he callado. Hola, soy Carlos Mosquera, un saludo a mi sobrino favorito y a Radio Arcompa. Precioso paso doble con la inconfundible pluma Quiñones, la guitarra del Noli y esas maravillas de voces como era aquel grupo con Caracol, Careca, Ramoni, todo lo que estaba. Que eso era Cristóbal, qué maravilla de grupo. Sí. Y vamos ahí ahora con una sesión, vámonos a la calle, Marqués. Sí, vámonos a nuestras callejeras carnavaleras. Hoy estamos pasando de luego, pero ahora vamos a la calle. Ya estamos en calle. Ya estamos aquí ya. Pasando calorcito. Calorcito hace. Sí, aunque ha dado agua. Sí, sí, a voz de lloviendo, aunque no cae una gota. Eso es verdad. Yo creo que la del tiempo de Canal Sur va subiendo para arriba. Sí, o iba por la fuente o algo. Una sola petición de callejeras. Pero ya con eso tenemos de sobra. Más que nada porque es larguita, la otra vez tuve un montón, esta vez tenía un montón de otra cosa. Bueno, que tenemos el romancero de Salvador eso, Fernández Miró. El cual. Adiós rogando. Maravilloso romancero, como todos los que tiene Salvador. Y vamos a escuchar, vamos a hablar, a callarnos, porque habla lo Salvador. Que vamos a escuchar es palabra de Dios. Quizás no me reconozcan así en un primer momento. Por si alguno no se cosca, ahora mismo me presento. Pese al aspecto horroroso que tengo con estas greñas, soy el Todopoderoso. Soy Dios para más señas. Soy el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por eso al mirar al cielo, ve tanto son ni la gente. Soy el divino Señor, el Dios supremo hacedor, el Dios Padre redentor, o sea, el Salvador. De este infinito universo yo he sido el creador. Y no me pagan, por cierto, los derechos de autor. He llamado a mucha gente para ver si cobro yo, pero hoy ya nadie atiende la llamada del Señor. Yo hice el mundo en 6 días, trabajé con todas mis ganas, y a vuelta todavía tengo de aquella semana. Al principio todo el cosmos era un verdadero caos. Y es que encima, para colmo, estaba todo apagado. Entonces yo pronuncié, hágase la luz, soy Dios. Y un eco dio después, ¡jodale al interruptor! Cuando la tierra creé, dije al ver mi obra de arte, por hoy lunes ya está bien, seguiré mañana martes. Y el miércoles tempranito me puse a hacer continente. Porque ahí en algún sitio tiene que vivir la gente. Vivirán primero en cuevas y después del siglo XX, cuando suba la vivienda, vivirán debajo de un puente. No había tiempo que perder, menos mal que me doy maña y con papel de envolver hice todas las montañas. Use bosques y frutales que dan sombra y alimento, que en los meses estivales el sol quema pa' su muerto. Cuidé todos los detalles para no meter la pata, y los ríos de los valles eran de papel de plata. Como me faltó el papel del color azul para el fondo. Dije cuando me acosté, mañana mismo lo compro. Me pasé el jueves creando lo que es el sol y la luna. Y toda la noche enroscando estrellita una a una. Gracias a esta mano mía, el firmamento funciona. La misma con la cutía marcaría Maradona. Esta es la mano de Dios, la que cura todos los males, la que el viernes acabó harta de hacer animales. Y tenéis que creerme, que si no lo acabé fue porque yo los viernes doy de mano a las tres. Me hinqué el primer siestazo porque no podía más. Aquello fue un cabezazo, ¿no? El que pegó Zidane. Solo recuerdo que estuve en una cervecería. Luego me fui para mi nube y dormí hasta el otro día. Y el sábado, sabadete, con gran dolor de tarro, hice al hombre de un porvete. Pero fue un polvo de barro. Le puse por nombre Adán. Y se lo doy muy claro. Mañana yo no hago nada porque el domingo es sagrado. Pero el lunes al volver, Adán empezó a pedir. Necesito una mujer, que me aburre mucho aquí. Te concederé el favor, pero lo siento por ti, porque de esta decisión bien te va a arrepentir. Hice a Eva de un plumazo con la costilla de Adán. Y a eso le crecen los brazos como a la estrella de mar. Yo no sé por qué este don al cochino no otorgué. Que le corte un jamón y le crezca otro de mar. En lugar de esas cositas inventé lo del pecado, porque vi a la parejita la mar de acaramelado. No acercaros al manzano, les prohibí expresamente, y que tuvieran cuidado, que ahí vive la serpiente. No hicieron ni puto caso, y ocurrió una gran desdicha, que a Eva le dio un puntazo la cabeza de la bicha. El romancero al cuarteto, oye. Eva arrastró de Adán volviéndolo majareta. Por algo dice el refrán, a las más que dos carretas. A la pareja traidora expulsé del paraíso. Adán, a partir de ahora tendrás que buscarte piso. Tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Y lo tendrás que tostar para comerlo al día siguiente. Voy a estar vigilando todas las cosas que hagas. Y si eres malo, te mando un diluvio o una plaga. Y así fue la creación, tal y como la he contado. Y no esa ciencia ficción del Big Bang que hay que inventar. Que aunque haya gente fea, como el ministro Bono, por favor, que nadie crea que el hombre vive del mono. Se ande con cuidado quien niegue mi testimonio, que el día menos pensado lo mando con el demonio. Los pueblos en el pasado creían en muchos dioses, pero era muy pesado adorar a Dios 12. A mí solo me dejaron, no veas tú qué maravilla. Los demás fueron al paro, por reajuste de plantilla. Me utilizan para todo y así como me pagan. Uno me cubren de oro y otro en mí se cagan. Ay, Dios, Dios mío, por Dios. Y otras muchas expresiones. Me nombran sin ton ni son y me tocan lo que es las narices. No sé, vaya con Dios. Don Blas, que con usted quede. Que lo habré hecho yo a estos dos que a su verano me quieren. Nunca entendí al ser humano y me convertí en uno. Para tenderle mi mano y para darle por culo. Lo hice engendrando a María. Y no me pregunten cómo. Me colé en su casa un día disfrazado de palomo. ¡Oh, y el Espíritu Santo! ¡Gracias al niño Dios! Quiero que él coja el mando, que yo estoy ya muy mañana. Quise salvar a la gente encarnándome en mío, pero con tan mala suerte que acabé en un crucifijo. Pero antes di un banquete y anticipé la noticia. Cuando yo tené el boquete, a vosotros la franquicia. Aúda el traicionero que nadie le coja odio. Porque con ese dinero va a conviarme el odio. Y en mi entierro, por favor, no quiero llantos ni duelo. Porque a los tres días yo resucito y voy para el cielo. Escribí esto en un libro y vendérselo a los fieles. Que después de 20 siglos seguirá siendo un best-seller. A María, a mi compañera, dejadme dar buen lugar y ponerle Magdalena, porque es que estaba moa. Pedro dejó de pescar y fundó el Vaticano. Lo hizo en Roma, claro está, por lo de a los romanos. Y ahí fue donde lo dejé. Ya no estoy en el negocio. Y puedo jurarle a usted que partí el carnet de socio. Tanto daño y tantas guerras que se hacen en mi nombre, que nadie dude en la tierra que se las inventa el hombre. Que yo no tengo nada que ver, que a mí lo mismo me da que unos me digan Yahvé y otros me digan Jehová. Porque el cariño es el mismo en España o en Calcuta. Unos leen el catecismo y otros son hijos de Buda. El moro me dice Alá y me reza con gran fe. Y hasta puedo comprobar si se ha lavado los pies. Los judíos sufridores aún esperan al Mesías. Y esca de porvorones les mandaré cualquier día. Que yo lo único que quiero es que el mundo viva en paz. Y mangargo de dinero, que estamos en carnaval. No transmite romancero y no sean tan avaros. Que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Ya ve, Jehová, la verdad lo mismo me da. Ya ve, Jehová, la verdad lo mismo me da. Maravilloso el romancero, como siempre. Salvador tiene un hombre con un chavalaje hablando, pero que gracia tiene siendo un romancero, de verdad. Con la autoría del Gómez. Y no se lo pierdan en el programa El Farol, un gran programa. Gran programa de anécdotas gaditanas. Y hasta aquí, Callejera. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio de la Chirigota Guatifo y les dedico un saludo muy bonito para todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches y hasta el día menos pensado. Hola, soy Juan Fernández y un saludo a los oyentes de Radio El Compás. Continuamos con las expediciones de Napolitano para terminarlas. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Pues vamos a irnos a una comparsa que fue semifinalista en el año 2009, que tuvo la autoría del Carijo. Y música de Pepito Martínez, como fue Martín. Perdimos el Norte, de los Majadas. Buena comparsa. Cuento, gran comparsa. Muy bueno. El primer paso de preliminares, como mi tienda. Oh, qué bonito. Sobre qué, pero es que me encanta este paso doble. Maravilla de comparsa, maravilla de paso doble. Lo escuché en el Falla el día que metió la pata en la flautita. El requinto. Requinto. Que es el instrumento que toca Dafne. Sí. Esta amiga Dafne, que le va a mandar un saludo. Vamos a escuchar ahora un paso doble de una chirigota del año 84. Te una veo. Una chirigota que es Te Veo. De Antonio Rivas, ¿no? Me dijiste. Antonio Rivas, exactamente. Vamos a escucharla. Señores, nos presentamos, acudimos de nuevo al carnaval. Como vengan te veo, representamos esa gran revistilla tan popular, tan popular, más que fuera una tele y un mortadelo, o fuera con folletas de mielito, que acá y siempre se le llamó Te Veo. Un afectuoso saludo para Radio Al Compás y darle también la enhorabuena y una sincera felicitación por lo que están haciendo, ¿no?, en pos del carnaval, a través de la radio en internet. Y que bueno, pues yo soy hombre de radio, hombre de carnaval, y tanto una como otra siempre han ido de la mano. Es un matrimonio perfecto, sin fisura, y que va a seguir así durante muchísimos años. Así que un saludo muy fuerte y enhorabuena. Hola, buena gente. Soy Juan Manzorro. ¿Estáis bien, compañeros? Yo me alegro mucho. En esta emisora, en Radio Al Compás, están haciendo un programa de carnaval de gran categoría. Bueno, comentarios de este paso. Y nosotros vamos a irnos con la otra persona que le gusta mucho a Manu Sánchez. Baúl Sender. ¡Ah, Baúl Sender! ¡Claro, claro! Buscando en el baúl de las cuartillas. Buscando en el baúl de las cuartetas. Ya estamos en el baúl de las cuartetas, Marqués. Ya estamos de la calle al baúl, aquí. De la calle al baúl, apretado. Vamos a comenzar con una de este año, si te parece bien. Menos mal que escuchamos la de este año. En la sesión. Tampoco. Las verdades del banquero, ciudad del Celu. El banquero del Celu, segundo premio. Vamos a escuchar la cuarteta de la atracadora. Del atracador, sí. Sí. Cabuchacho, pasa mi despacho. Lo que tú estás haciendo es muy peligroso. Ahora mismo te hago un seguro de vida y un plan de pensiones por si te desvía. Y a tu niño chico la rosa cartilla que quiere regalar una mantelería, una cubertería, una pieza de día. Adiós, buenas tardes. Y mañana le dice a algún amigo que cuando quiera venga a atracarme. Ahí quedó. Ser inconfundible del Celu. Y vamos a irnos a una comparsa que fue primer premio en el año 97, Marqué. Primer premio en el 97, ¿cómo fue? De don Antonio Martín, Los Busca Vida. Realmente el año de Supergón, vamos a escuchar la cuarteta a dos reales, como se podía. Uh-huh. Vamos a escucharla. Quedó como la versión de Marc Santander con ya viene la pizza de mortadela. No puedo vivir sin ella, que no. Puedo vivir sin ella. Pues está la versión muy bonita. Y vamos ahí con otra chirigota, en concreto Marc Santander. Que vamos a entender. Que del año 2004 fue cuarto premio. Lo más feo de Cádiz, cuarto premio, incomprensiblemente. Exactamente, porque se merecía por lo menos un... estar por el tercero. No, me gustó mucho y esta cuarenta es muy buena. A mí me gusta la cuarenta. Esta cuarenta es muy graciosa. Yo recuerdo en preliminares escuchándola por la radio, porque ese año no se emitió en televisión. En las preliminares, o el año que no hubo televisión. No, hasta... ¿Eso fue en 2005? No, 2004. 2005. Ah, 2005 fue la radio. Perdón. No, creo que fue la radio. Aquí fue la televisión, no hubo. Entonces, yo lo escucho por la radio y me harté. Y con esta cuarteta, mi bautizo fue una ruina. Mira, que si pone puchero, que mira, que si tiro más feo, ¿no? En la iglesia yo entré por mi pie, porque nadie me cogía en brazos. cuando el cura me vio de venir, le dio a mi padre con cara de asco. ¡Eh! Aquí no permito viso, ¿eh? ¡No! Si esto es el niño, ¡oh! Vaya papeleta, ¿y qué hago? ¿Lo bautizo o le meto una hogarilla en la pileta? Bueno, bueno, bueno, bueno, voy a hacerlo por penitencia y con un favor, pero yo no lo miro a la cara, y el gallo a mí me bautizó desde el mostrador con un altavoz y con una pistola de agua. El niño se llama Arcadio. ¡Ay, qué rato más malo! Y si yo ya era feo un seco, imagínate ya sonreando. Era así como Ronaldinho cuando está estreñido y se está acusando. El fotógrafo salió corriendo y hasta el Cristo que estaba en la cruz fue elegido llevarse al bonito, que la comunión la va a hacer en este pu. Ahí quedó, además, una paleta que empieza con una música de las canciones que nos gusta a nosotros, canciones antiguas. Sí, que eso solamente lo hacía Manolito Santander y la época de Paco Cárdenas, Manolín Gálvez. Porque la canción es con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar, la canción más antigua de las cosas. Y vamos a continuar con una comparsa que fue segundo premio en el 2006. Que fue la cuadrilla de los hermanos Carapapa. De los hermanos Marqués Mateo. Sí. Una paleta muy bonita. Muy bonita. Y vamos a escucharla. No lo puedo entender. Aquí nada cambia, gobierna el PSOE o gobierna el PP. Porque gane quien gane en Madrid, a mi Cádiz nos toca perder. No lo puedo entender, que no hagan creer de que aquí no hay trabajo con todo el trabajo. Quedó de lo mejorcito que llevaba la comparsa. Y un final ocurrió ahora. Otro gran final de los grandes que nos regalaron el Noli, Pablo Carlos, Rompeñal B y Rolín Ganos B con nuestro amigo Manolito Lupi. Manolito Lupi, que después estará con nosotros. ¿Cómo fue esa chirrota del año 2000? Tercer premio, los enterradores del siglo XX. Iba a decir los enterradores de olla de menudo. Cuidado, cuidado, cuidado. Los bañadores del siglo XX. Del siglo XX. Los enterradores del siglo XX. Los enterradores en tierra caballa. genial final de Capurrí, me encanta, de verdad, que sí, es precioso. A mí el chirigota no me gusta mucho. A mí sí, pero a mí no me gustaba en su año. No me gustaba pero su tiene, año. Tiene cositas, tiene cositas. En su año a mí no me gustaba. De hecho, yo recuerdo que la fui a ver al Teatro de Verano y yo me levanté y me fui. Pero ahora lo escucho y me encanta, que es paso de sí. Más bonito. Y tiene cuplé muy gracioso y un Popurrí que tiene Gustavo Hurtado bonita. Y este final, que es una joya. Sí. Y vamos a continuar con. Vamos a salir del baúl. Y con salir del baúl Sender y nos vamos para el programa. En el baúl de las cuartetas. Buena, buena. Radio Compa, que es más complicado, ¿eh? Radio Compa, mira, soy Manuel Santander. Está pegado, tuísimo. Y felicidades, Vice, por escuchar esta tontería más grande del mundo entero. Que coste, que se muera mi vecino, que vamos a quedar de puta madre este año. Patricia Conde Conde le toca ahora, Marqués. A Patricia Conde Conde, nuestra querida amiga Patricia Conde Conde. Un aplauso, por favor. A ver qué es lo que esconde Patricia Conde. Pues dice, grandísima entrevista de los Guatifó. Es que decir, es Patricia Conde Conde, se te está olvidando. Grandísimaísima entrevista vista de los Guatifofo. Milito y total. Me encantan Antan, Gayfisi, muy simpáticos áticos. ¿Qué difícil apretar el correo de Marina? Simpáticos áticos. Simpáticos áticos. Parece que está viendo un piso. Vale. Ya son amigos míos, aunque no los conozco, los adoro, doro. Los adoro. Y a vosotros otro, que se os. A vosotros u otros. Que se os notó en to ilusionados dos. Sí, porque éramos dos, básicamente. Yo. Con la entrevista vista, que es oída más que vista. Ese es el más tú que yo. Voy a pedir para este programa. Como Lady Di. Igual, Pedidi es la hermana de Lady Di. Joder, Bandi. El primo que está por allí. Programa grama, unas cuantas cosas. Pido el paso doble de anoche, noche, tuve un sueño. Ha tenido ya cuatro sueños, Martín, ya, por culpa del correo. De Martín Tin. Había un ratón tontón, ay que chiquitín tin tin, ay que chiquitín tin tin, era que ratón tontón que escribió Martín tin tin de bombo tontón. Un tiro más grande. Que no se cantó todo en el Falla Tata. El Falla Tata, el Falla Tata. El Falla Tata. Eso como es, ¿no? En el Falla Ya. En el Falla Ya. Eso. ¿Cómo está vos, Marqués? Dice, pido el paso doble del 3x4x4 de la Big Bang Blues, Bang Blues. Y el paso doble. Cuando. ¿Estás la tos? Cuando en una pasarela era de los Yesterday Day. Day. Auténtica maravilla, Villa. De los cuartetas tetas, perdón, cuartetas senos, cuartetas pechos, el paso incluso la cuarteta teta, del bautizo de los feos. De los cuartizos tizos, de los feos de Manuel Santander. Y la de vendo florecillas, sillas, de los reales, sales, de los buscavidas, vidas. Os quiero mucho, mucho y cada vez ves, sois mejores. Un beso y un abrazo. Bueno, son los más mejores porque no has escuchado este programa. Cuando lo escuches, seguramente cambiaron de nombre. No, ahí, que trabajo te está contando hoy. Vamos. ¿Este año? ¿Qué? ¿No este año, por qué? Ah, es verdad, la de la que está. La comparsa del genio de don Antonio Martín, es verdad. ¿Antonio Fasher? No, vamos a escucharla. Que me dejaba, qué tontería, y amor me desperté con esa sensación de morirme de pena si amor te perdiera. Ay vida mía, ay vida mía, anoche tuve un sueño, amor, para olvidar que se me ha clavado en el pensamiento, y es que sin ti no vivo, y es que sin ti me muero. Amor, quítame el miedo, porque esta noche me duele el alma, y he sentido quebrarse, ay amor, los sentidos de mi corazón, que me han dicho al oído que al tercer invierno el amor se apaga, y yo llevo contigo 20 años y me niego vivir sin tu amor. Que la vida es un tambor, amor, baila conmigo. Mi deseo prohibido, mi flor de primavera. Muy bonito, me encanta, ese paso doble es mucho mejor que algunos que han cantado en el Falla, siempre lo diré. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me lo digo. Y vamos a continuar con una chirigota de Paco Caro de Ramón Peñarver con la música Paco Rosado del año 2009. De nuestro compañero también, Paco Rosado, que después también estará con nosotros. En el Marangel de Paco, puede estar en una chirigota. A la Bimba Blues. Exactamente, que fue muy bonito, que yo la recuerdo haber escuchado este paso doble en el Falla. En el Falla, ¿verdad? Diría... Haciendo la cuenta la vieja, cuando un vino resuena en el Falla, a segundo los demás van entonando, con tres versos la garganta ya declama, y mi pieza me lleva bailando ahí. Cuatro instrumentos y cinco meses preparando de antepiés, llevo seis rimas en siete. Repitiendo lo que te quiero decir, por eso yo te pongo en pie. Si en mi cantar te emocioné, 11 meses y en la calle en mi mayoría. Pero febrero con arte, sumado se fatigarte. Esto es una chirigota. Hola, soy Antonio Martín. Y quiero desearle un gran carnaval y un saludo muy grande a los amigos de Radio El Compás. Hola a todos, soy Paco Rosado, antiguo autor de carnaval. Ahora estoy en paro de en paro carnavalesco, hago música y soy crítico de comentarista en la radio del concurso. Pues nada, un saludo para Radio Al Compás, que por lo visto lleva una andadura interesante y va cogiendo mucha audiencia. Muchas gracias a todos y un abrazo. Muy bonito este pasador, muy bonito, muy bonito. Y vamos a irnos ahora con una sesión que no tiene cabecera. No tiene cabecera, porque no sé ni cuál es. La copla escondida. ¡Ah, la copla escondida! Y es que nos ponemos así, nosotros hablamos susurrante en este parque, pues estamos escondidos. Claro, la copla escondida que esta vez pertenece, que nos lo han mandado, creo, ¿no? Nos lo han mandado porque nos lo han pedido una persona, que es Warby de Huelva. Warby de Huelva. Aplauso. Warby de Huelva, que no, Huelva de Warby. Warby de Wendy, incluso. De Wendy. Wendy ha pedido... que esto me está Peter Pan. Claro, que ha pedido un pasodoble de Martínez, inédito, que cantaba Martínez Ares con la música de los Templarios, que no sabemos si es del año de los Templarios o de después, según mi compañero. Pasa un poco la trayectoria carnavalesca de Martínez Ares. Así que vamos a escucharlo en la voz de su autor, don Antonio Martínez Ares. Cuéntame de cuando salías, abuelito, en carnaval. Otra vez no, que si un poquito, y me duermo de verdad. Yo salía con el niño, y cantaba de Teruel. Le ganamos a Villegas, a Martín, a Pedro, a todos. Unos nos tenían cariño y otros nos querían matar. Caritas largas, rabia, envidia, no te quiero ni contar. Cuántas lágrimas, señor, con el primer premio aquel. 10 añitos nos costó y parece que fue ayer. Ahí yo canté letras valientes, que eso sí que era mojarse. Recuerdo con lo del Papa que dijimos para la cárcel. Ahí seguidores 2 millones, recorrimos Andalucía, y hace un año y otro año, y al final casi una vida. Ay, y un buen día se acabó, empujaban los de atrás, otro grupo, otro autor, ley de vida y nada más. El niño ya está durmiendo, mujer, ¿dónde has puesto mi pito de caña? Que es muy tarde ya, o sé, una vez más, solo una vez, taratara, taratara. Que Dios bendiga a mi comparsa. Ahí quedó, recordemos que Antonio Martínez Ares vuelve a decir que no vuelve. No, dice que no vuelve. Bueno. Y ya acaba la copla escondida aquí. La copla escondida, ya podemos hablar normalmente. Y recuperamos nuestro tono de humor. Hola, soy José Antonio Veraluque y un saludito para todos los amigos de Radio El Compás. Y continuamos con peticiones, terminamos con PCC. PCC con Patricia Conde Conde. Cuando en una pasarela de los Yesterday, grandísimo. Gran paso doble como todos los que llevaban la chirigota de 1999, los Yesterday de Juan Carlos Aragón, primer premio. Aparece una modelo con chaqué de lentejuela y falda de terciopelo, con andares impecables y perfumes de chaneles. Vengan ganas a preguntarle, ¿tú de qué comparsa eres? Son fantásticas, divinas, plástico y silicona, son igual de femeninas que el palo de una fregona. Se entregan apasionadas a los hombres gilipollas porque están enamoradas del dinero y de las joyas. Yo prefiero seguir buscando los defectos y los encantos de una dama golfa y valiente, verdadera como la guerra, despeinada como la tierra y canalla como la gente. Yo prefiero una compañera perfumada con la madera, con el cuero y con la palabra hembra. Una mujer para mí debe ser mucho más maravilloso. Maravilloso, gran paso doble de los Yesterday. Y ahora vamos a irnos con la mujer que nos escribe los correos más largos. Más largo. Baricoqui. Ah, nuestra querida madrileña de la Belén, Baricoqui. Un aplauso. Un aplauso. Se ha dicho. Dice, buenas, buenísimas, buenérrimas noches. Buenas tardes para vosotros, que será cuando lo veáis. Buenérrimas, cuidado. Buenérrimas. Muchas gracias, buenérrimas. Antes que nada, os quiero dar la enhorabuena por la entrevista a los Guatifos. ¡Me encantó! Y además por ella así con unas exclamaciones así bonitas. Ya sabemos nosotros realmente que le gusta mucho los guatifos. A nosotros también. Dice, y aquí os dejo mi carta a los reyes carnavaleros. Digo carta a los reyes porque como los supermercados ya venden turrón, no voy a hacer yo menos. Dice ella, ¿no? ¿Qué le pasa hoy? Dice, está peor que nosotros. Está muy mal esta chiquilla. Está presentación de Obedece Ánimas y la boleta final de los que están al pie de cañón, que la dejaremos para el próximo programa. Así que, señores, Marina especialmente, que era la que pide siempre boletas de final purri, que esto irá para el siguiente programa, el número 90 y algo. No, para el siguiente. Siguiente programa normal. Dice, ¿cuál es el atacador de la edad del banquero? Que ya lo hemos escuchado. Dice, paso doble de los auténticos tíos de la tiza he mandado para casa. Paso doble de los de Grid en mi calle y una piba. Y paso doble de los gordillos mis colegas. Estoy yo chirigoterado. Y pone ella dos puntos y un tierra paréntesis que quiere decir carita sonriente. Vale. Y las preguntas para la Frida de esta semana son: boom, parafazo bueno de ella. Y dice, bueno, un besazo para todos. Enorme para todos. Las chicas también. Bueno, imagino que sea para las chicas de la fritadita. Es decir, la novia de Lupi, la novia de Yankee. Y a seguir alegrándonos en los días y tenernos tan bien informados. Os echo mucho de menos. Pues aquí estamos ya. Y vamos a poner la primera petición que ha pedido. Que ha sido... niño. Ha sido niño. Los auténticos tíos de la tiza. Tío de la tiza, Chirigota, que ya he dicho muchas veces que a mí no me gusta. Chirigota, recordemos, segunda sede. Segundo premio que ha sido de... De este, de Javier Ojo y del Cané y de Marco y de toda esa gente, que a mí ya lo vuelvo a repetir, que no me gusta. A mí me gustó un paso del preliminar de ella. A mí no me gusta, pero bueno, lo pide nuestro oyente y se lo ponemos. He mandado para casa una tarea sencilla: que cada uno escribiera como su familia fuera. No es que yo sea un cotilla, al corregir la de Pedro, era de lo más normal. Mi papá está trabajando y con lo que está pasando no es un caso tan normal. En Navidad fuimos a entregar la carta para los reyes. La llevamos al palillero y se la dimos al cartero. Esclavaba de la ley, en sus palabras leía lo que su papá lo quiere. Mis padres son mi luz, mi sol, me quieren mucho y me veneran, me dan su amor y su calor, me dan su beso. Y si pudiera, yo quisiera que un hermano ellos me pudieran dar. Papá no existiera, lo tendría que inventar. Ellos son el vecino justo antes de soñar. La salida del cole y un abrazo en el portal. Un dibujo cerraba ya por fin su relación. Estos son mis dos padres, Juan y Carlos, este soy yo. Dos hombres son su familia, dos hombres le dan cariño. Dos hombres son su familia, maldito. Hola, un saludo a todos los aficionados de Radio El Compás. Soy Javier Borque, que mi saludo más grande a todos vosotros y que nos vemos en febrero y que disfrutéis del canal, ¿vale? Un saludo a todos los oyentes. Ahí quedó este paso doble, sí. Y vamos a irnos ahora con una sesión de Paquito Rosado. Esto es de nuestro amigo, compañero Paco Rosado, con su una nueva entrega de su Malangelio del Tito Paco. Hola, soy José Antonio de Veraluque y un saludito para todos los amigos de Radio El Compás. Hola, soy José Cardoso y mando un afectuoso saludo para todos los oyentes de Radio El Compás. Bueno, pues ahí quedó el mal angelio, como siempre, Paco Rosado, con su crítica feroz. Crítica mordaz, sí. ¿Y qué sigue? Seguimos con Baricoqui. Seguimos con Baricoqui. Quedan dos peticiones de este año incluso, que lo saben. Sí. Baricoqui, ¿qué ha pedido también? ¿Qué no, es lo que ha pedido? Un paso doble que no hemos puesto en este programa. Ah, es verdad, os lo había el paso doble, vamos a ver si no lo pedís más, que es muy bonito, que es muy todo. Y además porque esta semana ha sido, la semana que ha pasado, el Día Internacional del Cáncer de Mama, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, en contra del cáncer de mama, y entonces pues va a poder el paso doble que se interpretó en semifinales, como en mi barrio, en mi calle hay una piba, o algo. Sí. Hay una piba, en concreto una morena, a la que tengo cariño desde que yo era muy niño, por detrás de la de buena. Sé que no quiere conmigo, no hay que ser muy inteligente, aunque no me diga feo, cada vez que me la veo dice que soy buena gente. Sorprendía porque ha cambiado el aspecto con el que la conocí, y en vez de pelo ella lleva los pañuelos, aunque sigue manteniendo con su ganas de vivir. Sigue viviendo, no le pierde la paciencia, aunque pase en residencia los minutos y las horas. Sé que ganará la lucha porque ella es luchadora y lo puede conseguir. Y si un pañuelo brilla, la cabeza te daba, sigue siendo compañera de mi barrio, la Baguada. Esta sigue afanada a luchar contra la enfermedad, los oídos le mata. Porque no quiere ver ni escuchar que recorte la sanidad y los bancos se recatan. Piensa mientras van cura criticando de que la ciencia está pecando por lo de las células madre. Un gobierno que está lleno de ladrones y un recordó, pero allá no la detiene nadie. Guapísima un día más, camino del hospital, la morena de mi calle. Morita. Ahí queda el paso doble. Y vamos a seguir con la chirigota a los gordillos. Los chirigota a los gordillos con un paso doble que musicalmente me gusta mucho. Y esta letra también me gusta mucho. La chirigota es que me gusta mucho. A mí me gusta, pasa como hostia, quizá no. A mí me gusta mucho la chirigota y este paso doble en concrenco. En concreta. En concreco. En clangla. Glangui. Con clin cron, cron, clin cron. Con gordillo. Y en el campo no se encontrará. Somos los. Doble de los gordillos. Preciósico. Ahí quedó con nuestra maravillosa presentación que lo hemos hecho antes. Y antes de irnos a la fritadita, nos queda una petición más. Una petición de Warmi. Oyente. Warmi, un aplauso a Warmi de Huelva, por favor. Un aplauso para Warmi. ¿Y qué es lo que dice su petición, querido compañero? Dice: sí, hola, muy buenas, soy Warmi, Juanmi de Huelva. Claro. Y Warmi, porque el otro día no sabíamos si era hombre o mujer. Claro, Warmi es Juanmi, pero en andaluz. Claro. Me gustaría para esta vez el pasador de los templarios que canta Martínez Ari Nevito, que me parece buenísimo, sobre su historia en carnaval. Que ya, lo hemos escuchado. Ya lo pusimos en nuestra copla escondida de hoy. Cualquier pasador de los que mueren por un premio, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y la cuarteta final de Popurrí de los enterradores del siglo XX. Muchas gracias, que también hemos escuchado. Lo hemos escuchado en la sesión de Baúl Sender. Pues que lo pedía el... Algo de los... El pasodoble de la chirigota de nuestro amigo José Mari Barranco Lacio de 2004, los que se mueren por un premio, y hemos decidido que sea el pasodoble de Cádiz Chino, una alegría. Que se refleja la gaitana. ¡Avance! Cádiz tiene una alegría que se refleja en la gaitana. Esa que de piconera son la bandera del carnaval. La que sale de diosa para mí es tan hermosa como quien no se quiso presentar. Y por cada barrio que vaya no puede existir una muralla que esconda los rasgos de su belleza. Y como nací gaditano, un tesoro tengo en la mano, son las gaditanas mi gran riqueza. Cádiz está bañada por el mar, por eso sus niñas están saladas. Esas que cuando bailan tanguillo, las olitas le dan el compás. Toman besos y estas cuatro letras en tu madroñera guardarás. Eres tú como una poesía llena de piropo por un poeta que vuelto loco te va diciendo lo que te quiere. Eres tú para que está cantando la cara bonita y entre las mujeres mi corazón hoy me está diciendo que no acabe con esta historieta de las niñas reinas de los carnavales. Que viva mi gaditana, viva su cuerpo, viva su cara y por supuesto viva. Hola, soy José María Barranco y nada, mandar un saludito y un fuerte abrazo para todos los oyentes de Radio del Compás. Y nada, y mandar, voy a aprovechar también y mandarle un beso a mi mujer y a mi hijo, ¿vale? Que me estarán escuchando. Precioso de copas dobles, me ha encantado, incluso precioso. Y ahora pues nos vamos ahí, Marqué, porque tenemos una sección. Sí. Que hay que ir calentando el aceite. Es verdad, vamos ya ahí encendiendo la freidora, la exploradora y echando el aceite, que te quiero aceite. Aceite, que te quiero aceite. Aceite, aceite viento, aceite, aceite rama. Y vamos ya con... ¡Ojo, aceite! Aceite como la albahaca. Claro, aceite Gibernau, que era un motorista. Todavía. Aceite Gibernau, que era un motorista. Claro. Pues bueno, vamos ya con... Vamos a darle paso a los fritaditos. Bueno, al fritadito. Al fritadito. Vamos a dar al paso al fritadito. La fritadita. Bien, pues ya estamos aquí en la fritadita, como ya lo anunciado. Incluso. Anunciado anteriormente. Y hoy tenemos medio fritadito. Tenemos la frit. La frit, sí, el la fritadita. Porque solamente nos acompaña nuestro querido amigo y fiel compañero. Reincidente. Como si fueras el fiel escudero de Sancho Panza. Nuestro querido compañero Lupi. Un aplauso, Lupi. Gracias. Hemos preparado para este programa una sintonía, pero como no ha venido el compañero Yankee, pues no podemos cantarla. Que será la de Yankee, Lupi, Yankee. Que no se nos ocurre nada nunca. Nunca se nos ocurre. Lupi. Lupi. Aquí está con nosotros, hey, Lupi. Lupi. Tipo. Porque hoy Manolito Yankee está convaleciente. Sí, sí. Convaleciente, que han quedado los dos, valeciente y él. Y está. La valeciente. Está valeciente con una chiricota del Cherry, los valencientes. Valencientes. Que son los que viven en Valencia, los valencientes. Como la tárrega. Es verdad. La he visto el vídeo hoy. De Valencia, de Valenciente. Las tárregas que son de medianas, chicas y grandes, de helados. De helados. Las tárregas de helados. Y las tárregas minas. Eso es como... como ir a una heladería y decir, sí, por favor, tiene granizada, sí, póngame usted dos topolinos. Por ejemplo, igual. Topolino que es un cucurucho de chocolate normal y corriente. Pero bueno, que después, eso es seguramente que lo está escuchando nuestro amigo Fali Pastrana diciendo que están hablando esta gente. Pero ya Fali está contento porque le hemos puesto la presentación de su comparsa. Sí, le hemos puesto la presentación de su comparsa. Y bueno, nos metemos en la fritadita. ¿Cómo estás, querido compañero Lupi? Pues estaba bebiendo. Me ha cogido bebiendo. Me ha cogido en un sorbo. En un sorbo. Sorbo de vida. Sorbo de vida. Grande. Sí, sí. Grande, grande. Hay que decir que también nos acompaña Tamara, que está aquí riendo. Sí, riendo. Vamos a callarnos mientras que ella se ríe. Descojonata. Y también la voz. Ahí está. Ay, a ver, dejemos un poco la psicofonía. Bienvenidos a Puerto Villarreal. Está arrancando, tranquilo. Está arrancando, está ahí con su cosa. Mira, pues ya ha salido la radio. ¡Un aplauso para Tamara! Que gentilmente siempre, gentilmente que es... No, no me sale nada. El gentilicio de... Ese no es la palabra. Nos deja siempre su casa para grabar la fritadita. Porque si no, fuera, ¿no? Si no fuera por ella, pues sería por otra persona. Ya vale, por otra cosa, no sé. Yo tampoco... Ya vale un poquito más para allá, si no me casas. Tampoco... Pero nada, pero hombre, siempre es un agrado. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Esa es la palabra. Muy grande. Claro, claro, claro, 38 agrados. Que claro, eso, que ya fiebre, que todo, eso ya fiebre. 38 grados es fiebre. ¿Y de templanza? ¿Qué coño de templanza qué? Eso no es nada, me lo inventaron para ir al colegio. Si uno para ir al colegio, digo, tengo de templanza. ¿De templanza? Ya está. Pues... Era sueño, de templanza es sueño, ya lo traigo. Yo os conté a ustedes la anécdota mía del termómetro. La va a contar a mí. Creo que sí, pero cuéntala. Lo de la manzanilla. Sí, que no tenía ganas de ir al colegio y puse el termómetro en una bombilla. Y tenía 52 grados. Mi madre dijo, anda niño, levanta ya, tira milla. Claro, voy a tener 52 grados, porque estaría, vamos. Estaría viendo, ¿no? En ilusión, en ilusión. Muy bien. Me dijo mi madre, venga por el colegio, ya anda, y no pongo más el tema un poquito en la bombilla. Tenemos ya momento para recordar el último programa, tenemos ya el de hoy. ¿Y dónde? Pues... tu casa. Ya, claro, no lo coja. Ah, verdad, que voy a comenzar con él. No sé, voy a dar la noticia con el telediario informativo que hace la Valesco, que nos trae nuestro compañero. Ah, efectivamente. Y le damos paso a nuestro compi. Pues muy bien, hoy traigo una noticia muy fresca, y vengo del Procosur, de por ellas. Y son las siguientes: mira, pues intervienen a una mujer en urgencia al contener más de 30 litros de orina en su interior. A lo que yo añado. Esa mujer tiene que tener un chocho con 16 vejigas de capacidad. No es normal. Por lo menos, por lo menos. Y un pendrive. Una gran vejiga y el marido tendría un pendrive. Un pendrive. Ahí está la cuestión. Claro. Otra de las noticias es detienen al alcalde de Batiburrillos de la aldea. Batiburrillos de la aldea. Eso está para tenerlo en Cuenca. Padre es un cuica, está eso. Por allí, de la aldea. Era el pobre, ¿no? Sí. Al ser investigado y cobrar sueldos en B. Él alegó que sí que cobraba su sueldo en B. ¿Pero en B y cuándo? ¿En B y cuándo? Lo cobraba el pobre, ¿eh? Otra de las noticias, esta tiene una connotación especial, ¿no? Y desde aquí le mando una pronta recuperación. Y es que ingresa a David Carapapa en un taller... tras descubrírsele en una entrevista que tiene el relentín bajo. De ahí de lo que se atasque tanto. Y, le han ido a tocar el relentín y lo tienen ahí en el taller. Ya desde aquí les mando una pronta recuperación. Y cuando recuperen a David, se mete el hermano seguro. Sí, el hermano es más. Hay que bajárselo porque él. ¿Sí? Uno es por defecto y el otro por. Así. Sí, están los dos. Para llorar así, amigos. Cuando siga la fritadita de hoy. Desde aquí un saludo a los dos, que son dos pedazos de monstruo y siempre desde el cariño, ¿eh? Hombre, por siempre favor, y desde el respeto. Y desde el respeto. Desde el respeto y el cariño. Y se caló hoy en el cariño, ¿eh? Desde el cariño. En el respeto está más fresco, pero desde el cariño, que cago carajo. Con menos cariño español. La frase del día. desde el cariño. Te hablo desde el cariño. Venga, cojones, que esto vale un dinero. Y aquí con el teléfono, te hablo desde el cariño, Michelle, que tú estás hablando de tenerlo de respeto, cuenca. De respeto. De tenerlo cuenca, cojones. Hola desde el cariño. Oh, qué calor, chiquillo. Bueno, sí, sí, lo es. Voy a dar otro sorbo. Sí, sí, el griego, sorbo el griego. Sorbo el griego. Era una película. A la salud de Martín en Saborni. Bueno, bueno. Estoy relegado, voy a seguir con la noticia. Me llevé yo una depresión cuando supe que Bertín se llamaba Norberto. Venga ya. Sí, sí, Bertín, Bertín Opone se llama Norberto. Ah, ¿sí? Lo que me ha pasado de Iglesia. Sí, sí, sí, Norberto. ¿Modito Iglesia? Sí, sí. Bueno, Norberto Iglesia, ¿no? Sí, ahí, sí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Qué bonita la comparsa, Jito Blanco! Nos ha enseñado. Ha puesto un ventilador en el cariño. Eso lo decís, nos ha puesto... Un ventilador, Tamara, un ventilador. La verdad, vamos a aplaudir otra vez, Tamara. Ahora sí que te están viendo desde el cariño. Sí, sí, sí, menos risa, más ventilador, Tamara. Bueno, pues seguimos con las noticias. Otra noticia, ¿Está teniendo el ventilador en Chile, no? Cuando viene a mi lado lo voy a notar, ¿eh? La ventolera, la ventolera. Bueno, pues otra noticia es que la comparsa de Juan Carlos no participará el próximo año en el COA. Ha decidido disfrazarse todos los componentes con el tipo de la Sidilísima. Sidilísima. ¿De cuál? ¿De cuál? Sidilísima. Parece la de corazón, corazón. Sidilísima. Irán montados en bici mientras tocan el pito del carnaval, lo que han denominado el Guiro de Italia. Claro. El gran Guiro de Italia. Otra noticia es que un niño denuncia al kiosquero de su barrio porque cuando le pidió un paquete de pelotazos, este le propinó un balonazo en la cara del canal. Salvador, chaval, hay que tenerlo en cuenca también. Claro, tenía, hay que tenerlo en cuenca. Otra es el padre pilla a su hijo con el biberón en el hombro, cual bombona de butano, y todavía no sospecha nada, señores. El padre es un poco caramba. Está un poco un móvil para volver a unos recientes estudios aclaran que Paco Alba nunca se montó en el vaporcito porque tenía miedo al agua. O sea que todo lo que dijo era mentira. Claro, eso dicen. Hay vaporcito en el puerto, tienen barco, tienen avión. Los sueños marineros, eso ni será. Mentira. Pues hasta aquí, señores, han llegado las noticias. Esto ya es indagado, escarbado en el patio de las Melvas. Y aquí vamos a encontrar aquí esta pedazo de noticias. Pues muy bien, hemos tenido ya el informativo carnavalesco de la fritita de hoy. Efectivamente. Efectivamente. Ahora continuamos con la ONG de tipo, que este año no se llama así. Eso se llama, que ese es el título de la sesión, la ONG de tipo, que este año no se llama así. Claro. Y vamos cortito para recordar. Claro, y vamos con nuestras ¿y cosas y nuestros tipos para las agrupaciones. Este, para que lo vaya cogiendo la gente. Claro, como ya todavía está en duda, que todavía está el plazo de inscripción. Mira, aquí lanzamos nosotros estos pedazos de tipo. Muy que bonitos, lo que quieran con ellos. Son muy bonitos. Son preciosos. O preciosos. Preciosos. Es más precioso. Como la sirenisla. Vaya. Pues mira, hay un tipo que entre rajas. Ese salió ya hace poco. Pero... ¡No me acuerdo! ¿Salió? Salió hace poco, Manolo. Pero yo los recalco, yo los recalco. ¡Ah, vale! Sí, sí, y eran de actores porno o ginecólogos. ¡Ah, vale! Estaba la duda. Sí. Es que no me acordaba y estaba pero la duda. Pero para adelante. Vale. Te ha gustado tanto que lo van a sacar dos a comparsa. Ahí está. Claro, una chigote no comparsa. Claro. Bueno, se habréis dado cuenta que este tipo no lo he dicho yo, ¿no? Que lo he dicho Manolo. Efectivamente. El chico, Manolito robó, el que robó. Manolito robó. El que ha dicho este tipo. Y no da premio al cupón. Compró un rasca del tío. Bien, otro tipito es el que me está quedando a mí. Qué bien. Los Ángeles Caninos, y como su propio nombre indica, de Ángeles Delgado, o de Canina Gorda, que de Canina Gorda. Si tampoco le han dado muy descabellado. Estoy pasando mucha gracia a mí. La americona. De y extranjeros. Las americonas. Tipo muy bonito. Muy bien, muy bien. Añejo, incluso, rozando añejo. Los purpúreos, son los purpúreos. Es que no sé si lo está leyendo, se está riendo, vamos a ver más acción. La hija de John Guerra no ha salido. John Guerra. Os diga que leyerais vuestros tipos ustedes. Mira que os lo dije. No, pero es que lo ha escrito, espérate. Lo ha escrito mal. Di el título. La hija de John Guerra nos ha salido peluquera. No ha salido peluquera. Pero es que deletrea, si no te importa, cómo ha escrito mi primo en John Guerra. Mira, I mayúscula O N guión G mayúscula U E R A S. ¿Qué pasa? ¿Un John con Y? Con Y. Muy bien, ahí, ahí. O sea, hago es John Guerra, John y con dos L. Claro, es que John Guerra. Es que John Guerra es un apellido, no un nombre compuesto. Era Rambo, con John Guerra, John Rambo. No conozco a John Guerra. Cuando lo vi leído, te digo, ¿cómo lo ha escrito mi primo, por favor? John Guerra. Bien, volvemos con otro. Sí, otro nombre. Otro nombre para que lo quiera coger. Aquí creo que bajo el poquito. Los bufones son los sitios donde fechan los pobres. Hay que tener fe. Este tipo hay que tener fe. ¿A qué se le habrá ocurrido ese tipo? De verdad. Hay que tener fe. ¿Puedes repetir, querido compañero, el nombre? Los bufones son los sitios donde fechan los pobres. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A quién se le habrá ocurrido este tipo? Que, por cierto, yo no me acuerdo, Manuel, ¿tú saliste los bufones de Doña Jofla? No. No saliste ese año. No, fue el que descansé. Por suerte, parece. Pasa. Hubo un mamoneo, ¿verdad? Sí. Porque el tipo también... Una chiquita perseguida. ¿Qué pasó? Y amenazada. ¿Era bonito? ¿Qué pasó? Le precioso. Como todos los de... No, lógicamente. Bueno, más tipo para... ¿Volvemos con otro tipo? Todavía quedan 4 discos. Las torturas ninja. Niñas. Las torturas niñas. Las torturas niñas. Niñas. Y van de meonas. Claro, las torturas niñas. De las típicas que entra se ver, vamos ahí. Claro. ¿Qué? Bien, otro tipo sería con chándal y a lo loco. ¿Con chándal? Con chándal y a lo loco. De las típicas abuelas que van a hacer gimnasia. Se están a la moderna. Otro sería, aunque hay buenas noticias de él, pero pegaría como estaba antes, ¿no? Que es Troy Story. De muñecos, pero todo dejado de ir. Muñeco todo dejado de ir. Pero por lo visto hay una noticia de ahí, está ahora de puta madre. Y aquí mandamos un saludo y sale una foto en Facebook, está ahora estupendo el Troy. ¿Ah, sí? Sí. Está muy bien, está en una residencia anciana, tío. En Medina. Limpito, está muy bien. Medina es idónea para esas cosas. Sí. Allí todo el que va se recupera y por eso Medina es idónea para esas cosas. Vamos, yo el día que me dejé de ir allí. Es idónea. Bien, ahora vienen los buenos, aquí tocamos un poco temas sexuales. Dios los ha confesado. Nabón llama a tu puerta. Imaginarse con lo que llama, iría de gigoló a domicilio. Claro. Nabón llama a tu puerta. Ese hombre no usa los dedos para llamar timbre. No. Directamente hay, hola que hay. Y otra sería. ¿Qué me veo? La mano que me hace la pipa. La que se prepara para cuando venga el Nabón llama a tu puerta. Es como los bisabuelos de la viuda, ¿eh? Ahí está el año siguiente, ¿entiendes? Y hasta aquí por... ¿Hemos solucionado la papeleta o por... hace 2 años? No, está claro, porque claro. Esto es para cogerlo, hombre. Esto voy a sacar yo. Mejor dicho. Un año de esto lo voy a sacar. Bueno, muy bonito. Muy bien, aquí llegó la... Pues aquí llegaron a una gente de tipo que está muy variado, muy gracioso todos. Sí, muy verde, muy... Muy de todo, muy de todo. Para nada, la ONG... Muy fácil de pronunciar. Muy de todo. Pues sí. Pues bueno, nos salimos de la ONG. ¿ONG? Y vamos primero, vamos a darle vuelta a la fritadita, vamos a ir con la pregunta de los oyentes. Vale, porque vale, me quedan dos sesiones, pero la última sesión queremos adelantarle a los oyentes de que es estreno. Estreno porque es nueva, vamos. Va a haber un estreno de una sesión nueva y vamos primero con la... La sesión nueva es estreno, ¿no? Sí. Vale. que me está liando. Bueno, vamos a leer las preguntas de los oyentes, que como siempre han mandado dos de nuestros queridos oyentes, y una de ellas es Marina. Marina es la primera. Un aplauso para Marina, por favor. Vamos a aplaudir un montón de veces, sí, Marina. Y Marina se está llevando... Pide todo, yo, cuarteta... Espérate, que nunca mejor dicho, esta vez Marina se está llevando la palma. Dice, pregunta de Marina... ¿Por qué? Es una cosa personal de ella que le pasa, ¿vale? Sí, pero ¿eso que es para los tres o para mí nada más? Para ti, y si no, pues te llamo una mano como de un público. Ah, vale, claro. Vale. ¿Por qué durante la semana tenemos sueño cuando suena el despertador y sin embargo nos despertamos temprano los fines de semana sin venir a qué? A mí me pasa mucho, dice ella. Yo creo que es que se tiene la hora cogida, ¿no? La hora cogida ya, ¿eh? Sí, es que esa es la frase, es que tengo la hora cogida. Ahí está, esa es la frase. Pero ¿por qué tenemos sueño, sin embargo, cuando levantamos por el... Es que eso me pasa, y eso totalmente serio, sí. A mí me pasa. Sí. Pero a mí me pasa a mí cuando... un fin de semana a la misma hora que te levantas. Cuando trabajaba con Noé, allá por ahí, arreglando la barca, ahí... Tú le has sacado la puntilla, estaba todos los días a las 6. Hombre, vamos a ver, yo no me acuesto, o sea, yo no me levanto a la hora que me acuesto entre semanas, porque normalmente los fines de semana me acuesto a la hora que me levanto entre semanas. Muy claro. Pero es verdad que a mí particularmente los fines de semana, aunque me acueste, como va a pasar este fin de semana, que me acuesto a las 6 de la mañana, pero... yo no sé por qué coño a las 10 estoy en planta. Se acuesta, sí, pero... Es que no sé por qué. Se tiene y ya no puedo dormir. Se tiene que el sigilo ese de... Oye, palabra sigilo. Sigilo. Sí, sigilo. Tiene que... Agula, sigilo. Agula. Sigilo. Que esto es caí, caí. Me levantaba los sigilos. Qué bonito. Sigilo. Sí, a mi niño le voy a poner sigilo. Sigilo, que era el niño de Gila. Que sacó... Sigilo era el niño de Gila, ¿no? Era el sigilo. Los sigilos de la tierra. Oh, sigilo. Lo que es una palabra. Ahora tengo también a Maricotti. Le hemos respondido, ¿no? Pongamos un sigilo musical. Un sigilo musical. Vistas de Toledo. Ahora, ven, Maricotti. Otro aplauso para ella. Se pone celosa después. Sí, sí. Se llegan los papeles. Dice, la pregunta para la fretadita de esta semana son... ¿Por qué los fabricantes de leche engañan a España con la leche desnatada si cuando le echas un golpecito de microondas te sale todo el charcazo de nata en lo harto? Hay que denunciarlo, eso. Esto... No, hay que denunciar a Anita por escribir estas cosas. No se puede quedar impune estas cosas. A los dos. Hay que denunciar a los dos. Pero tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Leche desnatada. Y es verdad, y te sale la mitad de nata. Ahora han sacado leche desnatada baja en grasas. ¡Qué pasacada ahí! Y de desnatada baja en grasas ahí. Baja en grasas. Ya, ya no sabía, agua. Ya no sabéis qué inventa. Agua tenía. Claro, ya agua tenía, está claro. Sí, agua con Tipex. Lo que sobra, lo que sobra cuando queda poco coger de baño. Sí, ay, agua. Ahora corre una. Body milk. Eso. Esa tontina la hemos hecho el bote de echarle agua al cacharro de shampoo de gel para exprimir. Sí, para coger todo el fondito. Sí, ¿no? Sí, body sí, milk es un cuerpo de leche, ¿no? Me lo he contado. Sí, pero no quiero seguir por ahí. Por eso mismo que está... Porque a ver cómo termina. Porque ahora viene una palabra que está subrayada en lo que viene siendo mayúscula. Claro. Y la palabra blanco. O sea que... Voy a leer la pregunta mejor. No, vamos a ver. Se puede acabar. Esa sigue siendo anita. Por los pelos de humedad. Se puede... Por los pelos de humedad. Dice, ¿por qué se le llama vino blanco si en verdad es amarillo? ¿Por qué tiene tanta mala leche? ¡Va a explotar! ¡Todo punto dotado! ¡Me ha asustado! ¡Parece una olla cuando me ha asustado! ¡Olla pre a punto de pegar! ¡Es una olla pre! ¡A punto! ¿Hay que poner el pitorro? No, perdón. ¡Vale, cuando quieras! No, perdón. Me voy a callar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que por qué se llama vino blanco con dos amarillos? Pero tampoco es amarillo, ¿no? No, es blanquito, ¿no? Tampoco es blanco, pero parece manzana, sumo de manzana. Sí. Pero es verdad, no llega a ser blanco. Tamara está diciendo que es amarillo, porque las mujeres ven colores distintos que los hombres. ¿Es amarillo, Tamara? Sí. Es amarillo, Tamara dice que es amarillo. Hablo fuerte. Puedes hablar, si ya te lo he escuchado. A ver si ya te sabe que tiene el puto repuesto. ¡Abre un poquito, yo ya! ¿Es amarillo? ¿Amarillo? Pero será por la uva. Pero será un tipo de... ¡Amarillo son los vinos blancos! ¡Hola! ¿Por la uva? ¿No? La uva. A la uva es blanco, a las dos, ¿no? ya me puesto amarillo. Ahí está, me puesto amarillo. Pongo los folios, ¿no? Por igual. Ahí está. Dice A, que no se me olvida, aquí os dejo la respuesta del teflón. Recordemos que preguntó, creo que fue Pirata Caletero, sufro fuertes pesadillas. Dijo que si al teflón no se pegaba nada, ¿cómo pegaban el teflón a la sartén, no? Y no sabíamos responder, ni Lupi ni Yankee, ni nadie, con voto de frente, menos Anita Valgo, y por eso no tiene voto de frente y ha respondido. Dice, según mis investigaciones, y he investigado de verdad, el teflón, nombre comercial del, me hagan tus castas, ¿vale? Politetrafluoretinelo. Esa palabra la llamaba Juan Carlos la Serenísima. Pero no la sí, sí. Floriturnutrunelo, floriturnelo. Que sí. Esa palabra la llamaba Juan Carlos del estribillo de la Serenísima. Esto era, ya lo entendí. De teflón, ya no entiendo. Ah, no, floriturnelo, que en verdad decía, ay, teflón, ay, teflón. Que sí. Teflón, que se llama así. Es el puto amo de los polímeros. Que son polímeros blanco y negro. Que era un pollito. Polímero no tenía nada. Era cascarón de huevo. Era cascarón de huevo, pobre. Se quedaba a todos lados. Dice los que son macromoléculas. Como los macrobotellones, pero en moléculas. Porque resiste a temperaturas muy, muy altas. A la mayoría de ácidos, disolventes, etc. Vamos, el Chuck Norris de la química. ¿Qué le pasa? El Chuck Norris de la química. Entonces, para pegarlo hay que modificarlo químicamente por la parte que se quiere pegar a la sartén y ya está. Pues eso. Un besazo enorme a todos y a las chicas también. Se lo pasaremos a Juhana. Ya seguí alegrándonos los días y teneros bien informados. Os quiero, os echo mucho de menos. Muy pues bien, hoy un saludito para ella. Voy a hacer un aplauso para mí. Y ya sabemos que las sartenes de politetrafluoretinelo. Leno. Leno. Se quedó Leno. Claro, lo que él dijo. Era su apellido original, pero como no cabía en las portas. Con tres caras. Claro, porque por el John Floro y Torero no cabía. Y John Teflón sonaba feísimo. John Teflón. He hecho un galete, es de casete de gasolina. Claro, con John Teflón. Claro, porque vamos, tú dices que yo he venido de un concierto de John Teflón y Torero. Hostia, qué guay, qué pedazo de disco. Pero yo dices, vengo de un concierto de John Teflón. Ah, te quieres ganar, eso no me da nada. Ese saca los discos piratas del tiro. Y comprándose los discos en. Claro, yo sé, no. Entonces, el. Que un disco del mercado que se le ha dejado en el puesto. En el puesto de pescado, guapa, pues pescado, claro. Ya está, ya no hay más preguntas. Hay la nueva sección. ¿Nueva sección? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como lo copiamos todo. Nosotros, anda ya. No, por favor, anda ya, ya lo has copiado. ya lo has copiado. Pues ya tenemos una nueva sección. Incluso. Y como vemos que las cosas, por ejemplo, lo que triunfa, lo llevamos para acá para cargárnoslo. Exactamente. Y como vemos que en la tele triunfa el programa este de la voz. ¿Está en la voz? Pues nosotros vamos a hacer una nueva sesión que se llama La Tos, que tiene hasta su propia sintonía. Exactamente. ¿Estás la tos? Muy bien, tenemos el La Tos. Un aplauso a la sintonía. Programa patrocinado por Iriston. Por eso, que nadie se le ocurre meter esta tontería en los popurrí, que nos cagamos en su casa. Más que nada porque lo vamos a meter nosotros. Vamos a meter nosotros. ¿Y en qué consiste? Pues que nosotros tenemos... Le acabamos formando una comparsa. Sí, la comparsa. Y pues tenemos a nuestros propios coas, como lo denomina nuestro compañero Lupi, los coas por donde los coas. Exactamente. Y a los concursantes que se van a pasar por nuestro programa para ver quién pasa a formar parte de nuestro de nuestra agrupación. Realmente tenemos que hacerlo rapidito porque el plazo de inscripción acaba ya. Claro, entonces vamos ya con vamos ya con el primer concursante, después presentamos a los coas, que se presentarán ellos solos. Y bueno, vamos a darle paso al primer concursante del día de hoy. Buenas noches, querido concursante. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Me llamo Manolito Pérez Ufarte. Manolito Pérez Ufarte. De su parte. Tiene nombre de tienda de electrodoméstico. Sí, Ufarte. Es que tengo mucho Ufarte. Ajá, bueno. tengo Ufarte en las venas. Desde pues chico. Llevo luchando por esta carrera muchos años. Y a mis 18 años, pues quiero triunfar, ¿entiendes? Muy bien, querido Manolito. Sin más, va a suchar el plato y ahora ahí están los cobos huertos pardos. ¿Hay croquetita en el plato o no? Man Paradilla. Sí, Man de Paradilla de los hermanos Gómez. Vale, sí, vale, sí, sí. Hostia, por Dios. Llévate una botita de agua para las empanadillas, ¿eh? Que eso tiene más aceite que el otro te lo comía. Decir que yo mis pasos dobles le cambio las letras para que no sean el original. Para que no te pidan derecho de torpe. Por copiar, de torpe. Claro, copiar. Claro, pues. Entonces, pues yo le hago mi cosita al final, ¿no? Entre ustedes entre nosotros, pues. Vale. Los coas ya se darán la vuelta cuando ellos. Bien, para cuando los coas. Ahí está. Aquí que siga aquí, como y es yo, radio, yo, la vuelta significará una palmada. Yo, como este programa no se puede cantar la copla entera, pues, porque dura mucho, pues canto un trocito. El trocito final, y es de la comparsa al circo. ¿Ustedes se acordáis del paso doble? De ah, del paso doble, sí. Esperando al niño, sí. Que hay nomás, ¿no? Sí. Pues entonces yo he cogido solo el final, a ver si con este final de prueba, valgo, no, se dais la vuelta o me dais una cacheta y me da la vuelta a mí. Una de dos. Y él dice, la madruga en el sofá de nuevo la rendío, esperando el beso se ha dormido otra vez más. Los muertos el niño. ¿Os gusta? No, se han dado la vuelta los coas. No vale. No se han dado la vuelta. Vamos a ver qué van a opinar nuestros coas. Pero vamos a ver qué van a opinar los coas de hoy. Los coas, por ejemplo, tengo un coas que se llama Tribucia. ¡Tú muerto! ¡Está en la tos! Por eso está tú aquí. Así que yo estoy muy contento con mi actuación, ¿eh? Eso lo dicen todos. Me ha gustado. No me acuerdo de la boquetería. No me acuerdo. Esa era. Me gusta porque ha dicho... ¡Pero no te da la vuelta! ¡Que no va a poder! ¡No! Sí. ¡No, pero...! ¡Eso es mira, mira! ¡Eso no, no, eso es de cabrón! ¿Tú? ¿Le gusta la vuelta? La vuelta? Me gusta la copla, pero no me gusta cómo la he interpretado. ¿No te gusta? Se le ha notado un poco... Ha desafinado en muerto. Terminando la M, empezando con la U... Ahí había un momento que media milésima de segundo desafinar. Me he perdido ya contigo. Yo también. Pero que... Me he perdido. Que esa parte es la que yo he visto, porque la bola tiene calentita. Eso sí, eso es lo raro. Me de ahí fuera, no me acuerdo. Sí, me he dado la vuelta, así que... Más que nada, por una razón, que es que no me he acordado tu nombre. No es otra cosa, que no... Intenté lo enseñarme acoplado en el uno de los metros. López Ufarte, era. López Ufarte. Para lo que es Ufarte. Espere, Ufarte, no me acuerdo de mi apellido. Para lo que es Ufarte, ya va otro programa, el futbolista, el futbolista. Confunden con él, yo tengo una izquierda muy buena. Entonces me confundo con él. Bueno, porque pasa el siguiente. Pasa el siguiente porque tú no nos has gustado. ¡Es a otro! Hola, ¿qué pasa? ¿Qué, ah, ¿qué pasa? ¿Qué arte? ¿Aquí tenemos a otro de los... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Este programa. ¿Qué arte tiene este programa? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted, querido compañero? Carlitos Arguirigay, ¿qué? Carlitos Arguirigay. Carlitos Arguirigay. Muy Cádiz, muy Cádiz. Muy Cádiz, hace falta que le cante. Pero pronto eso que la cante. Es que ha cantado antes, no tenía gracia, es Lufarte ese. Mucho la pena, dice. Normal que no se haya ido la vuelta, Michel. ¿Qué? Yo asumo la pelota es lo mía. Los cosas son muy duros, las cosas son muy duras. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pues cuando quiera usted. Pues mira, como dijimos antes, hay que cantar un cachito la más y siendo original, traigo una coplilla de los condenados. Adelante, pasa usted el plato y se da la vuelta a los cojos. Muy bien. No. Allá va eso. Yo me acabo de confesar. Una mujer es la gloria, pena, condena y victoria. Retoña madre y abuela, si Dios no tiene pescado, es porque él se ha encontrado el freído cerrado. Muy bien, muy bien. ¿Os gustaba mi coplilla? Yo me he dado la vuelta, yo me he dado la vuelta. Sí, yo lo he visto. Yo me he dado la vuelta, yo lo he visto, sí. Yo lo he visto. Me ha gustado. Me ha cogido, bien, me ha cogido. El quejío de Freidó ha estado mucho, incluso mejor que el muerto niño desde antes. Me ha gustado para mi comparsa ahorita. Yo creo que no lo entiendo. Esta es la otra coach que es la bonita del norte. Yo sigo siendo el mismo. No me he transmitido. Porque tú eres del norte y allí los freidores como claro, como que no. Porque en el norte no hay freidores y aquí los freidores los montan los gallegos. ¿Eso cómo es? Claro. Yo esto no lo entendí nunca, bonita. ¿Y yo por qué voy mutando la voz mientras que voy hablando? ¿No? ¿Eres el gallo Claudio? Sí. El caso es que yo me voy contigo, ¿no? Porque estamos para el equipo. Para el equipo. Pillero. Equipo de Luis Ramírez. Muy bien. No, perdón, L. Ramírez Luis R. Es que no quiero dar mi nombre. Muy bien, claro. Muy bien. Quiero mantenerme en el economato. Bueno, pues vamos ya con el siguiente, ¿no? Creo. ¿Y? ¿Qué ahorro? Vamos con los porcentajes. Bueno, ¿cómo se llama usted? Pepe el Notas. Pepe el Notas. Sí. Las gordo, todas las notas. Todas las notas, sí. Sí, matemática las también. Sí. Por la, por mí, por todos mis compañeros. Por... Yo las bordo, me acuerdo todas las notas. Un adornador de notas. Un adornador de notas. Sí, sí, no, aquí no hay octavilla, ni contralto, ni su muerto. O adornador de notas. Pepe en notas. ¿Os gusta? Pepe en notas. Es muy bonito, queda también muy bien. Lo mismo. Queda muy bien también. Sí, es mi nombre artístico. En verdad soy Pepe en notas. Ahí, no. Mi nombre artístico. Bueno, pues esperemos que sea en la huerta o bien Luis Ramírez o bien la bonita, que esté ahí. Que se vuelvan a que devuelvan. Exactamente. Pues cuando usted quiera. Bien, yo vuelvo a repetir, a reiterar, pues reitero, como la sidra del reitero, que como mis otros compañeros traigo un trocito cambiado para la originalidad y no me tenga que pedir préstamo de imagen. O derecho de otras cosas, ¿no? Una pregunta cruel, ¿el Noli tiene derecho de autor? Macabra. Macabra historia. La macabra mecánica. Puede que no. Bueno, vamos con... Pues bien, yo me la ha pisado el otro. El otro me la ha pisado, pero traigo también otro de los condenados. Pero con otra letra y otro principio. Y es... La de... Va para allá, ¿vale? Un ombligo, me dijo el ombligo mío. Y fue tan ombligo mío y tanta amistad la nuestra, que no supe qué pensar y yo le dije, mudolío, un cordón umbilical no lo dice y lo demuestra. ¡Ole! ¡Ha dado la vuelta en el último momento! ¡Y! Lo he visto, yo lo he visto también. Cordón umbilical. Bonita del norte se da la vuelta en el último momento. Sí, la gusta, burrilla, la gusta. ¡Y burrilla! ¡Ah, perdón! ¡Faustino! ¡Está a punto de decir Faustino! ¡Faustino! El del pelotón de los torpes. Yo es que no entiendo por qué te has dado la vuelta. Soy el padre Casiano, pero no puedo hablar. Sí, el padre, no me acuerdo tampoco. Es que no tengo más personal. No me acuerdo tampoco. Me ha gustado mucho. Sí. Eso del ombligo me suena, ¿que sí? El ombligo... Eso no suena de algo nosotros. Sí. No suena. No me acuerdo ahora, pero sí. Sí, hombre, una teja me dijo una teja mía. Una teja. Ayer nos dijimos que después de ese día. A mí me ha gustado mucho. Sí, estaba con tu grupo. Sí, yo me he dado la vuelta que me ha dado fuerte. Pero es una de esas historias. No, es que está borracho, que es distinto. Sí, y se la ha dado antes de empezar y todo. Eso. A mí me ha gustado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se me olvida la voz. A mí también. Se me olvida la voz y me pongo a Isabel. Es que bueno. Existe intelectual. Isabel no ocupa lugar. Isabel. Que a mí me gusta mucho y yo quiero que el Lupi se me... Ah, el Lupi no. Pepe el Notas. ¿Quién coño es el Lupi? Pepe el Notas. El Lupi que no lo conoce en los palacios. El Pepe el Notas que se venga a mi grupo. Porque me gusta mucho. O para ti. Y como él le va a ser a la huerta, que se venga a mi grupo. Prepárame una copita que voy para allá. Ya he llegado tarde. Bien, pues hasta este momento recordemos que los equipos están de la siguiente forma. El equipo de Faustino tiene un componente que es que Pepe Notas. Y el equipo de Andrés Ramírez tiene un... No, no, Andrés Ramírez es de... el de Jesús Bienvenido. Es que tiraba antes de con un mato chaval. Tiene un componente que es... Carlito el Guirigay, o algo así. Sí, Carlito el Guirigay. Pues muy bien, hasta este momento están las primeras audiciones a sordas. A sordas. Esta es la... ¡Todos! Que me había olvidado. Sí. Tenemos audiciones a sordas, audiciones a mancos. Muñoz contra audiciones, Muñoz. Audiciones a cojos. Y muchos tipos de audiciones. No sé cuál más. No sé. O audiciones a mudas no tiene. A mudas o a chandas. O como te quieras venir. Yo no voy a ver modo, como te quieras venir vestido. Se parte ella. A duda. Y no sé, hay muchos tipos de audiciones. Sí. Me dijo, tranquilo, bueno, pues aquí este primer programa de la tos volveremos. Ya, pero ¿qué? ¿No queda más? Ya no queda más. No queda más. Ya, que ni más entero. Ah, vale, yo creía que quedaba más. Vale, vale, vale. Está cortita la cosa, vamos a hacerle. Sí. Hemos hecho el casting en los pabellones y no estamos gente. Tu casting. Vale, pum, pum. Vale, tu casting. Pues nada, ya nos vamos de... Tenemos la cabecera de nuevo para que sea la cabecera, por favor. ¿Estás latos? Venga, pues ahí quedó la esto de hoy de la tos. Hoy como bueno, Blanca, el programa no tiene ningún sentido desde que empieza que termine. No, ninguno. Pues nada, hasta aquí ha llegado la fritadita de hoy, querido compañero Lupi. Nos vemos en el siguiente programa. Hombre, claro, por supuesto. Y a ver si está si está ya recuperado nuestro compañero Manolito Yankee, que desde aquí le volvemos a mandar un saludo. Saludo. Y le damos las gracias por ponerse la camiseta del compadre. Eso es verdad, que saca si del carnaval hacerle foto. Claro. Esperemos que la lesión no vaya mal, ya que la cogió en la en su momento más dulce de la carrera deportiva. que no vaya mal la lesión. Así que, y nosotros seguimos con el programa. Efectivamente. La fritadita. Hola, buenas tardes, soy Ramón y de Cádiz, desde la playa de Cortadura, Cádiz, Distrito Federal. Pues nada, un saludo para los oyentes de Radio El Compás y que nada, el año que viene esperamos robar más de un corazoncito ahí con los ladrones. Un besito a otro mundo. Bueno, pues ahí quedó nuestra fritadita y ahora vamos a irnos. No vamos a irnos, porque es que termina el programa ya. ¿Para qué? Estamos terminando el programa. Claro, ya es el final del programa. No sin antes recordarnos nuestros medios de contacto. Recordarnos, pero es que no tenemos que recordar a nosotros mismos porque yo ni me acuerdo. Sí, porque tenemos, como siempre, el correo electrónico y ambríguidos, compagaditana@gmail.com. También tenemos el cuadro de mensajes del blog, especificando que es para la radio, la página de Twenty, Facebook y el usuario en Twitter. Además de esto, nuestro correo electrónico hecho. Y nos además de eso, tenemos el queso, la caña de lomo. Y ¡ay, berenjena! ¡Ay! ¿Qué hay, berenjena? ¡Ay! Es verdad. Ahora, pues esos son los medios de contactos. Y nosotros decimos que no sabemos qué va a pasar en el programa siguiente. Se supone, eso es lo que queremos anunciar a los oyentes, que se supone que para el siguiente programa habrá entrevistas, como todos sabéis, uno sí, uno no. ¡A jolar! Está en entrevista, no se sabe, perdón, en esta temporada no se sabe. Así que nosotros pretendemos tener entrevista. Que tenemos bien que no pasemos un programa de siempre, así que estarse atento al blog, a la página nuestra, y ahí os iremos informando de lo que vaya ocurriendo. Un saludo desde aquí a la gente que nos escucha en iTunes. En iTunes. iTunes en iTunes. Para iTunes. iTunes con mayonesa, sí. Y Pinton Rons. Con Mel Banks. Y vamos a irnos ya con un final muy bonito que nos ha pedido Marina, que es el de la chirigota del canijo de este año, que es Márquez. Márquez no es Contigo Aprendí, la chirigota. Vale, primera Marquez. Ceci, cuarto premio. Se hubiera merecido un puesto a la final, pero bueno. Sí. Vamos a darle. Vamos a quedarnos ahí con este cuarteta final del canijo de Carmona. Me ha asustado el móvil. Y nos despedimos con... ¿Con cuánto hasta luego? 8 hasta luego. 8 nomás, que a mí me gusta el número impar, Marqués. Bueno, pues 6. 6, muy bien, Marqués. 9 más 4, ¿cuánto es, Marqués? ¡No, que dice! 9 más 4... ¡Vamos a 13! 13, hago 13. ¡Se te da! 13, 13, 4... Entre 12 y medio. 1 más 4, 1 más 3 son 4, ¿no? Ahora, 13 menos 4, ¿cuánto es? 9. 9, si antes voy a 9 más 4. Por 9, hasta luego. Vale, que de vuelta le da. Dale vuelta a lo hasta luego, por Dios. Contale sin ningún sentido. Venga, 9, hasta luego, hasta el siguiente programa de Radio El Compás. 1, 2 y 3. Hasta luego. El niño que pone el compás a final. Circunferencias redondas. Es alcalde de su pueblo, no para de hacer rotonda. El niño que siempre sostenía un follón blanco todo el rato. Esa fue la única vez que tuvo una cuatro. El niño se convierte en joven, el joven en hombre y el hombre en un viejo. Por eso vive la vida, echa la alegría, sigue este consejo. Para el corazón, no se cuenta a las cosas marrones. Vámonos. Tu radio el compás, tu radio el compás, ni rotri, ni escuadra, ni cartabón. Al compás, al compás y al compás. Tu radio el compás, tu radio el compás, ni rotri, ni escuadra, ni cartabón.